Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando, los que nos ven en repetición, aquí nos ven en vivo, buenas noches, bienvenidos a este su programa de noticias con el bote de este jueves 23 de abril de este año 2015. Primero que nada, quiero recordarles de que pues háganse un boteboot, ahí entrando a www.tiraderodebote.com, en las pestañas que están al inicio, van a encontrar la opción que dice precisamente hazte un boteboot, donde podrán leer pues todo lo que estamos planteando. Déjeme darle, aquí se metió el sonido, pero bueno. Bueno, todo lo que venimos planteando, pues, para que se hagan un boteboot y apoyen en la difusión de este proyecto. También, si quieres apoyar económicamente, ahí mismo www.tiraderodebote.com, viene la opción, te subas a apoyarme, donde podrás encontrar cómo. Les doy la más cordial bienvenida a todos y vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Ya está nuestro invitado de esta noche, el buen Peje Boy. Y bueno, vamos a dar comienzo con el primer tema de la noche. El primer tema, básicamente, fue algo que quedó pendiente de ayer, ¿sí? Iba a hablar de este tema de la ley FICREA, esta nueva ley que se aprobó. Y bueno, pues ayer, como con la plática que tuvimos y estas propuestas de Jonathan, esta propuesta de Jonathan Pérez, complementada también por lo que concierne de mi parte. Pues para llamar precisamente a que pues los perredistas de veras que tienen convicción de izquierda, pues que den su voto a Morena, al igual que todos aquellos militantes del PT, de Movimiento Ciudadano, ya que esos partidos prácticamente ya tienen perdido el registro, y que bueno, pues sería mejor un voto útil de veras en pro de un cambio. Bueno, eso es de lo que hablábamos ayer. Y por eso no hablamos de este tema, que fíjese bien, este miércoles, el día de ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 328 votos a favor la Ley de Ahorro y Crédito Público, la cual en el papel tiene el objetivo de establecer una regulación sobre las actividades reales cooperativas de ahorro y préstamo. Este nuevo marco legal ha causado polémica entre los legisladores de San Lázaro, ya que varios diputados de distintos partidos políticos han denunciado que esta nueva ley, la denominada Ley FICREA, solo busca el rescate de los defraudados por este organismo a través de la utilización de recursos. Estos cambios en la ley establecen que deberá destinar alrededor de 1.700 para cubrir el fraude de FICREA, no de FICREA. De poner los casi recursos de casi 1.000 personas. Durante las discusiones de la nueva ley, legisladores como Morena, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, expresaron su rechazo a esta acción y afirmaron que no se puede resolver la FICREA con una reforma que defraudados con recursos públicos. El PAN junto con el PRI para avalar el FOBAPROA. ¿No es lo mismo? Nada más que aquí se trata ahora de una casa que defraudó, ¿sí? FICREA defraudó. No, de 5.000. Lo que aprobó el precio de pesos PRI al año y con el PAN. Van aquella vez el FES, desarrollo social, escuelas, sigue timanar, dejó de encaretarlo. Bien hecha la oportunidad de hipocresías. Con querer dar el al fin y al cabo millones de tarugos le siguen creyendo. Esto es una hipocresía brutal del PAN con esto, ¿eh? Que mandate cubrir a los defraudados con recursos públicos. Al tomar la palabra en la discusión, el diputado blanquiazul Juan Bueno Torio expresó que la negativa de los legisladores del PAN hacia esta legislación no obedece a una postura que está en contra de los defraudados por FICREA. Sin embargo, detalló que considera poco equitativo que se establezcan medidas de esta índole solo para resolver la situación de un grupo de ahorradores. ¿Y qué fue lo que hizo el FOBAPROA? Lo mismo, el pretexto, nada más que el FOBAPROA fue peor, ¿eh? Porque el pretexto fue precisamente apoyar a los ahorradores y en realidad se terminó pasando las deudas de cuatitos banqueros, las deudas multimillonarias de ellos, nos la pasaron al pueblo mexicano, so pretexto, ¿eh?, de proteger a los ahorradores, ¿sí? Por eso ya después, estos cuatitos banqueros pudieron vender sus bancos bien saneaditos y continuar sus grandes negocios y multiplicar sus fortunas a diario, gracias a esa medida que ahora dice el PAN. Fíjense que ahora dice el PAN, que no se debe tomar ese tipo de medidas para resolver la situación de un... Sería tan grande del PAN. Añadió que si se ordena que el gobierno federal aporte recursos del erario para cubrir esta situación, se tendrá que hacer lo mismo para todas las personas que han sido defraudadas por otras instituciones, pues es injusto que se deje de lado a otros grupos de afectados que no se les ha brindado el apoyo. Sí, señores del PAN, pero aquí el detalle es que gracias al Estado de Derecho a modo que ustedes construyeron junto con el PRI, se termina en un momento dado haciendo ley y ordenando que se les devuelva a los ahorradores, sino que además quedan impunes los involucrados. Porque aquí no nomás es culpable Fricrea, porque a final de cuentas, por lo poco que me he informado de este tema, Fricrea estaba avalada por las instituciones encargadas precisamente de avalar, como la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, a ese tipo de casas, ese tipo de negocios. ¿Quién los avala? Los avalan autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, aquí el detalle es que así como aquella vez el FOBAPROA se terminó avalando y nos sigue costando a los mexicanos, pero además, como López Obrador siempre lo señaló, sin castigo a los responsables, lo mismo sucede aquí con lo de Fricrea. Porque si acaso en un momento dado, pues sí que está todavía el asunto en litigio y que de aquí a allá a ver qué se resuelve con los de Fricrea, pero ¿y qué onda con las autoridades que avalaron a esa casa, a esa sociedad? ¿Qué onda con ellos? Es lo que no se toca. Y ese es el verdadero problema. Por su parte, la diputada de Morena, Lorena Ortiz, reiteró lo dicho por los panistas y aseguró que esta acción sí constituye un rescate del gobierno, ya que se impone a la Secretaría de Hacienda la obligación de ser responsable de velar por el cobro de los créditos que se asignaron a los de un lado. A lo anterior, recordó el caso del FOBAPROA y lo comparó con esta situación actual. Cuestionó las garantías que se darán en torno al cobro de los créditos, ya que dijo, en el FOBAPROA nunca existió esta medida. Exactamente. A contraposición de estos testimonios, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Patricia Araujo, insistió en que esta no se trata de un rescate. Fíjense nomás, no, no, no se trata de un rescate. Nomás la ley ordena que se destine dinero para pagárselo a los ahorradores, ¿eh? Pero no es rescate, ¿eh? Fíjense nada más, o sea, es casi casi el mismo estilito de Calderón, ¿eh? No, no es intromisión, es cooperación, ¿eh? Sí, así. No, no, no es violación de lo de. No es violación de derechos humanos, es mano dura. Es actuar con firmeza. Es hacer valer la ley. O sea, siempre, siempre nos sale el PRI y el PAN con que esto no es. O sea, el pato hace pato, pero no, no es pato, ¿eh? No, no crean que es pato. No, no, no, no, no es pato. Porque nosotros ya decimos, como nosotros decimos que ya no es pato, simplemente no es pato. Y el que diga que es pato lo hace de mala fe. Así es como se las gastan, ¿no? Fíjense, insistió que no se trata de un rescate y dijo que hay un mecanismo adecuado para recuperar los recursos. Claro que hay un mecanismo adecuado para recuperar los recursos, es sacárselo al pueblo. Es imponer medidas hacendarias para que el pueblo pague más, ¿eh? Ese es el mecanismo adecuado que siempre va a haber para estarle cubriendo, a final de cuentas, pues los fraudes, las tranzas, que se le hace al de abajo, para que simple y sencillamente los que lo hicieron arriba puedan seguir teniendo sus fortunas productos de esos fraudes. A fin y al cabo son cuates. El ahorrador no es cuate, ¿sí? El ahorrador no financia campañas. El ahorrador no, el ahorrador simplemente se tiene que joder a lo que la ley manda a fuerza, ¿sí? Es arriba donde debe estar el problema. Por eso de aquí pues retomo lo que ha dicho López Obrador también, ¿sí? La corrupción debe de limpiarse de arriba para abajo y no al revés. Así de sencillo. Ya, sin mencionar todo lo que nos dijo ayer Jonathan Pérez y lo que ya he venido yo planteando también de la dichoso, del dichoso relumbrón engañabobos, ahora que vienen elecciones y dejen sus millones de votos los engaña, los que se tragaron eso, los que se dejaron engañar, los que volvieron a ser engañados, los tarugos, en pocas palabras, que se creen eso de la, de esta ley anticorrupción, de la cruzada anticorrupción, de la, nueva ley, ¿no? De la nueva ley anticorrupción. Bueno, en realidad es atole con el dedo para que millones de tarugos vuelvan a votar por ellos, así. ¿Sí? En realidad, los temas de fondo no se tratan. A ver, ¿por qué aquí junto con esta ley no se ordenó, la sanción? ¿No se ordena en esta ley? ¿Eh? En esta ley, no se ordena, en la llamada ley FRICREA, no se ordena la sanción a los responsables de las Comisiones Bancarias y de Valores, Secretaría de Hacienda, que avalen casas como estas, sociedades de este tipo, que a la mera hora resulten en fraude. ¿Cómo eso no lo plantean, verdad? No, porque precisamente hay que continuar la enseñanza del PRI y del PAN de antaño, que consiste en seguir construyendo un Estado de derecho a modo para que el cuatito que hace fraudes, pero que a final de cuentas los fraudes también son los grandes negocios, ellos continúen en la impunidad, ¿eh? Los cuatitos de la autoridad que avalan y que permiten este tipo de sociedades fraudulentas, los cuatitos, ellos sigan hasta en mejores cargos, ¿eh? Porque de eso es de lo que se trata en este país. Lamentable, ¿no? Y lo peor de todo es que esto va a continuar, ¿eh? Porque por desgracia, aquí podemos desgañitarnos y también en varios medios alternativos y lo que quieran, pero para la gente es más importante, por ejemplo, hacer trend topic, lo que la televisión anuncia. Ya miren, yo lo venía diciendo desde hace años, que ya la televisión, los mismos medios televisivos, se estaban apoderando del internet, ¿eh? Una de las medidas fue con merolicos, que se hacían pasar por ciudadanos, y que nunca faltó el tarugo que creyó que debería ser un ciudadano. Miren, es un ciudadano, qué talentazo tiene ese ciudadano, ¿no? Cuando en realidad se trataba de gente del mismo sistema, aparentándose ser ciudadanos ahí para ganarse a la gente. Fue una de las maneras. La otra, pues las redes sociales. La otra, el uso de bots. Por eso yo aquí invito a que te hagas un bote bot. Si se usan bots para hacer ese tipo de promociones y hacer crecer proyectos, pues a ver si nos funciona a nosotros a hacer crecer un poco este proyecto también, ¿no? Sí, digo, pues, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos? Y no es lo mismo un boot inconsciente que lo que yo quiero, que son boots conscientes, ¿no? Al final de cuentas. Pero ahí está el asunto, vamos a ver qué nos dice Pejeboy. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo a la gente que te está viendo ahorita en vivo y también a la gente que te ven en las repeticiones por el canal de YouTube o en el tiradero del bote. Pues sí, hablas de la ley de FRICREA, bueno, la ley de FRICREA, ¿no? Que no es, son paliativos para medio dar que lo pintan, ¿no? Que es para ayudar a los ahorradores, ¿no? Pues hay que ver también por qué esa gente que es ahorradora se va a ese tipo de asociaciones financieras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en el banco no le dan intereses, ¿no? Un banco te puede cobrar hasta el 120 o 130% masiva, ¿no? Y te puede dar de intereses del 1 al 2 hasta el 3%, máximo hasta el 10%, ¿no? O sea, la gente pues está muy dispara pues, una inversión de ahorro, ¿no? O vas al banco y abres una cuenta de ahorro y ya te cobran el seguro. Tu cuenta de ahorro se decrece, ¿no? Y todo, ¿no? El manejo de cuenta, que si usas tal servicio en banca en línea y todo eso te cobra, ¿no? Y pues la gente ya está buscando otros tipos de formas de ahorrar y crecer su dinero, aunque pues lamentablemente pues no hay ninguna seguridad, ¿no? Como bien decías, esta institución fue creada, estaba avalada por la Conducef. Yo vi la opinión que dio en el Hasta Aquí el señor Leonardo Shewell, que también hablaba de esto, ¿no? O sea, igual lo mismo que tú hablabas, son instituciones avaladas por el gobierno, hasta ponían los papeles que los avalaban y todo, y pues, pues ¿qué sirvió, no? O sea, aquí desaparecen el dinero de la noche a la mañana, o sea, yo no sé cómo se puede perder tanto dinero, ¿no? Yo no sé cómo pueden mover tanto dinero y se desaparece. También el problema de la virtualización del dinero, que alguna vez hablamos, ¿no, Boté? que es lo que nos quieren enjaretar, es este sistema neoliberal depredador, ¿no? Que quieren desaparecer el papel moneda y manejarnos a lo que es el dinero virtual, ¿no? Que se ayuda para este tipo de tranzas, ¿no? De la noche a la mañana o menos de tiempo, nada más es una persona que teclea en un teclado, transfiera sus fondos a uno, sea cuentas o paraísos fiscales más grandes que los de México, y ya de la noche a la mañana dice, no, pues es que estoy quebrado, hay que rescatar a la gente. Y a esta gente pues no se le toca como es debido, no se habla. Yo no, hasta ahorita no he conocido quién es el que tiene la concesión de ese instituto, lo que es el IKEA, o el consejo, porque manejan por consejos. No se habla de nombres, nada más habla de los rescates, no se dan nombres, como pasó también en el FOAPROA, tras de acordar voto y la gente que nos acompaña, de cómo las listas de los que manejaban esos créditos del FOAPROA que se iban a rescatar, pues estaban blindados, estaban por secreto de Estado. ¿Te acuerdas que también Vicente Fox se engañó a Cuauhtémoc Cárdenas, que le daba las llaves y los datos para hacer públicos los datos de las personas ahorradoras, que le dio discos falsos? O sea, aquí siempre es cuidar eso, ¿no? Y también lo dices por lo del panismo, ¿no? Que el panismo siempre se ha dedicado a ser de doble moral, hipócritas y traicionados a la gente, ¿no? Sí. El detalle aquí que, pues, si queremos cambiar esto, pues yo me sumaría a lo que estaban hablando tú y Jonathan. Hay que hacer una contundencia en las cámaras con gente opositora que realmente lleve al banquillo de los acusados a los involucrados que desaparecieron ese dinero. Vuelvo a reiterar, no se puede desaparecer el dinero de la noche a la mañana. O sea, un día yo me levanto y digo, no, ¿sabes qué? Voy a mi chamba y pues perdo como 400 mil millones de pesos, ¿no? O sea, ¿cómo va a perder tanto dinero, no? O sea, es irrisible, ¿no? También la estupidez que nos quieren manejar como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se puede perder tanto dinero y sin saber la ruta de ese dinero, no? O sea, también es malicioso eso, ¿no? Pero bueno, sabemos que este es el sistema que es dirigido para dar a tole con el dedo, para tratar a la gente como idiota, y también a gente que no se da su lugar, te lo digo con todo respeto. Si la gente estuviera realmente enojada, pues ahorita empezaría nada a apoyar lo que yo siempre he pedido, que se le dé manotazo a Peña Nieto en las cámaras. Realmente en las cámaras Peña Nieto tuviera una posición brutal, y la posición brutal y la que es realmente oposición es Morena. Ojalá tuviera un gran, yo que más brincos diera que fuera la primera fuerza Morena en las cámaras, para poder hacer los cambios que necesitamos y poderle meterle freno a Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, eso lo decidirá la gente en las urnas. Espero que no se dé un masoquismo colectivo y todo eso, Bote, pero bueno. Y pues, ¿qué más podemos esperar de este sistema, Bote? Es rescatar a cuates, es un gobierno de cuates para cuates y para defender a cuates. Sí, bueno. Fíjate que estaba yo viendo, ahorita sí me puse a buscar un poco aquí en el internet y he encontrado de que, pues, por ejemplo, un socio de FreeCrea goza de impunidad en Estados Unidos, el socio mayoritario, un tal Rafael Olvera Mezcua. Y fíjate, estaba leyendo eso, daba también el señor de las taquillas, Leonardo Sherman, que esta de FreeCrea, este instituto, tiene los mismos mecanismos, como bien dices, en Estados Unidos, en España, en Francia y otros países del Centro y Sudamérica, O sea, es una fichita esta persona, pero bueno, yo por eso lo manejaba. Literalmente, pues casi nada se da a conocer este tipo de nombre. No lo tenía bien a la mano, tampoco Leonardo Chávez lo dio muy directo. Nada más lo abrió, lo aventó muy Yo ahorita abierto. Ahorita lo vi aquí en el buscador. Es parte de un artículo del Informador, así dice. Y o sea, aquí lo que vale la pena precisar es que una de las cosas que yo supe de lo poco que he investigado de información sobre el asunto FreeCrea, pues es precisamente de que esta sociedad de inversión o lo que sea, pues contaba con el aval de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría de Hacienda y todo lo que le da, pues, legalidad, pues, a este tipo de sociedades financieras, y ve nomás en lo que paró la cosa. Y vemos cómo en esta ley, por lo menos hasta donde me he podido informar, en esta ley no plantean para nada sanción a funcionarios de por ejemplo, de la Comisión de Valores o de la Secretaría de Hacienda, que de una u otra manera hayan dado el aval para una sociedad o una casa financiera que resultó fraudulenta. Nada de eso viene planteado. ¿Y esto por qué? Porque esto vale la pena señalarlo, porque lo lamentable de esto radica en que, pues claramente se abre la puerta para que vuelva a pasar. A fin y al cabo, pues si no hay sanción para autoridades que avalan ese tipo de casas o de sociedades financieras que te hubieran sido fraudulentas, pues pueden a diestra y siniestra avalar a quien se les pegue la gana, al fin pase lo que pase, no les pasa nada a quienes lo avalen. Y ahí está lo peligroso del asunto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues son los ciudadanos, ya no hablemos de los ciudadanos directamente involucrados en un fraude como este, sino como ahorita como vemos, la ley esta manda que se destinen recursos públicos. ¿A quién le van a sacar los recursos públicos? Pues al pueblo de México. ¿Con qué? Con mayores impuestos, con alzas de esto, con alzas del otro, con atoles con el dedo y lo que sea, no lo van a sacar. Por eso es por lo que aquí tenemos que ver esto de modo integral. No simplemente limitarnos, como lo hacen, en este caso lo hacen los del PAN, lo hacen los del PRI, ¿sí? En querer manejar el asunto en cuanto a los defraudados. No, o sea, ahorita son los defraudados, pero quienes vamos a pagar esto a la larga somos todos, como ha pasado con el Fobaproa. El Fobaproa buscaba proteger a unos ahorradores, terminó pasando las deudas de unos cuantos cuatitos banqueros a toda la nación, so pretexto de proteger ahorradores. Y como los mexicanos de aquel tiempo, se dejaron llevar, muchos, la mayoría para ser exactos, se dejaron llevar porque pues era bueno que protegieran al ahorrador. No, ese fue el pretexto que se usó, el de proteger al ahorrador. En realidad lo que hicieron fue proteger, fue financiar con recursos públicos, fue rescatar una banca que por los manejos malos o lo que ustedes gusten y manden, se la estaba llevando el tren, la sanearon para que la pudieran vender esos cuatitos. Pero el pretexto, ¿cuál fue? El de los ahorradores, ¿sí? Ese es el punto, se usó de pretexto. A nosotros no podemos limitarnos a ver el asunto como meramente un grupo de ahorradores o de defraudados, sino qué es lo que se está haciendo y que nos va a afectar a todos, como es esta ley FRICREA. Porque al final de cuentas, esos recursos que se destinen, ¿quién los aporta? Los aporta la nación. Los aportamos los mexicanos con lo que pagamos impuestos. Y no solamente pagan impuestos los que están dados de alta en Hacienda. Todo mexicano que compre lo que compre, que no sea alimentos y medicinas, está pagando impuestos. ¡Punto! Ese es el asunto toral de todo esto. Me estaban diciendo aquí ahorita, quiero comentar de volada, dice que está algo horrible la calidad de video, tendrás una buena cámara. No, pues cámara sí tengo, dice, o mejor conexión. El problema es la conexión, pero pues es que el detalle es de que hace falta recursos para equipo, para conexión, para cámara, para todo eso. Miren, aquí vale la pena volver a precisar esto. Digo, aprovechando esto que me dijeron. Hay que precisar. Yo agradezco a quienes me dicen, pues que soy periodista, no soy periodista. Que soy comunicador, no soy comunicador. Yo soy un simple ciudadano cualquiera que todos los días busca el modo de ganarse la vida honradamente, ¿sí? Y que simple y sencillamente hago yo esto que hago, desde hace 7 años, lo hago con la idea, porque tengo la fe en que algún día este México va a despertar. En que algún día, a lo mejor no lo veo yo, pero que algún día los mexicanos de manera inteligente van a presentarse a votar. Es un proyecto que no tiene ningún interés más que eso. Así es como lo vengo haciendo, ¿sí? He pedido apoyo económico, prácticamente es muy bajo el que me llega, ¿sí? Así. Cuando, claro, contrastan muchísimo con el montón que decían que iban a apoyar, que no sé qué, y a la mera hora no fue así. También se entiende la situación que se vive o lo que sea, pero el apoyo es poco. Eso es lo que yo quiero comentar. Trabajo prácticamente como puedo, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Vaya, inclusive en aquel medio que no quiero ni mencionar, en el que estuve un poco de tiempo en ese medio, ni siquiera ellos apoyaron, para hacer un programa, pues bien, bien, como se debía, tampoco. se hizo y eso que pues ahí se estaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, son pocas es poco el recurso y se trabaja con lo que se puede, ¿sí? Entonces, pues tenemos que aguantarnos con lo que se pueda. Y además, también señalar, porque a veces quieren comparar, por ejemplo, los videos de este programa con los que presentan otros en diversos sitios de internet. Nada más que hay que precisar que no es lo mismo presentar una transmisión en vivo que grabar un video. Grabarlo queda de mejor calidad, por supuesto, que grabarlo y subirlo, que cuando se hace en vivo. Porque cuando se hace en vivo está sujeto, ¿sí?, a la fluctuación, a las variaciones, que incluso a veces llegan hasta cortar toda la transmisión. A eso es a lo que estamos sujetos, pero bueno, pues ahora sí que por alma, vida y corazón no se para y hacemos lo que se va pudiendo aquí. Bueno, vamos a otros comentarios. Dice, como sabrás, yo he recibido, dice, ah, no, aquí era una respuesta que yo estaba dando a eso. Bueno, dice, te aconsejaría también poner cortos de tus videos sobre un tema en específico, aparte del programa completo. Esto dice Abautorock. Nada más quiero decirle a Abautorock, nada más le quiero decir a Abautorock una cosa. Te lo vuelvo a repetir. Yo tengo que ganarme la vida y tengo que trabajar. Es más, para hacerles más precisos, prácticamente termino de trabajar, ¿sí? Apenas voy llegando y derrapando y comienzo a hacer este programa. O sea, ni siquiera tengo el tiempo de ponerme a preparar. No, yo agarro, veo las noticias, a ver qué hay y vámonos, ¿sí? Así es como hago este programa. Aquí no hay teleprompters, aquí no hay cosas ya preparadas, aquí es como va, ¿sí? Y siempre pugnando por tratar de presentar una idea, ¿no? Una idea de que se puede hacer crítica, que se puede ejercer la libre expresión sin caer en libertinaje. Esa siempre ha sido la línea de mi labor. Sé que a muchos no les llama la atención esto, ¿eh? ¿Sí? Yo sé que a mucha gente le gustaría, pues, escuchar pues hasta groserías aquí o mentadas de madre. Pues no me gusta hacer eso, ni me interesa hacerlo. Yo sé que a otros les gustaría, no sé, lo que escuchan en otros lados, ¿no? Mucho, mucho heroísmo personal, ¿no? Y a la mera hora, pues, quién sabe qué tanto sea, ¿no? O a veces hasta termina decepcionando las cosas, ¿no? Y a mí no me gusta eso. A mí simple y sencillamente me gusta, pues, plantear las cosas y decirlas como lo siento, como con toda la sinceridad que puedo, así. Con toda la sinceridad que tengo, más bien. ¿Para qué les voy a decir, oye, no, que yo, que no, que vamos? No, nada. Aquí hacemos propuestas porque creemos que es lo adecuado y lo que le hace falta a este pueblo para despertar y para le decotar. Bueno, sale pues. Entonces vamos a continuar. Vamos con este tema. Yo sé, y quiero empezar por este... Híjole, es que ya a veces ya no sé ni cómo plantearlo, porque yo más bien creo que cuando he hablado del tema, bueno, vamos a hablar de otro tema primero antes, que me parece muy serio. El Banco Mundial declaró que en un estudio que se publicó esta semana, que el país, o sea que México, tiene un estancamiento en el rubro de reducir los niveles de pobreza de hasta 20 años. No me digas, Banco Mundial. De segurito el Banco Mundial no sabe que se debe a las políticas impuestas en este país, diseñadas por el gobierno estadounidense, por ellos mismos, que son los que trazan la política económica que se le debe imponer a los demás países. ¿Sí? Recordemos que está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Yo imagino que el Banco Mundial no va a decir qué parte de culpa tiene en eso. Y no nomás para el caso lamentable de la cuestión de la pobreza, que no solamente no se ha ido frenando, ¿eh? Si yo no sé si está enterado el Banco Mundial o no, ¿sí? Pero no, aquí no solo no se ha reducido la pobreza, se ha aumentado la pobreza. Ha aumentado la pobreza en el país. Partiendo de lo más elemental, ¿sí? La población ha crecido muchísimo y las oportunidades de estudio y de trabajo prácticamente están siendo nulas en este país por ese neoliberalismo depredador que fue diseñado para este país y para otros tantos países más en el mundo por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el gobierno estadounidense y demás organismos financieros internacionales, por supuesto, ¿sí? La pobreza no ha disminuido en los últimos 20 años, no solo no ha disminuido, ha aumentado. Más de la mitad de la población de este país ya es pobre. Una medición basada en el ingreso muestra que la tasa de pobreza en México es la misma que en 1992. Lo anterior fue asegurado en el reporte Prosperidad Compartida y Erradicación de la Pobreza en América Latina y el Caribe. En función del ingreso diario inferior a poder adquirir la canasta básica, un total de 23.1 millones de mexicanos padecen pobreza extrema, cifras más altas desde 1988. Por su parte, dentro de la categoría pobreza moderada, hay un total de 61.4 millones, la mayor cantidad desde 1996. Aquí vale la pena precisar, hago un paréntesis rápido, fíjense cómo, para dar el atole con el dedo, catalogan, hacen una catalogación de la pobreza, para no decir lo que de veras sucede. Si agarramos el concepto de pobreza como tal, simple y sencillamente la pobreza es brutal en este país. Ah, pero ¿sabes qué? Es que mira, hay que analizar por un lado los pobres que no alcanzan a comprar la canasta básica. Y por el otro hay que agarrar a los pobres que no les alcanza para tener vivienda. Y por otro lado hay que agarrar a los pobres que no pueden comprarse un carro. Y por otro lado hay que agarrar a los pobres que no pueden comprarse joyas. Y así. ¿Para qué? Para que los niveles estén bajitos. Ah, porque mira, fíjate que los que literalmente se mueren de hambre, pues son bien poquitos, ¿no? ¿Sí? No, pues los que literalmente se mueren de hambre son como 17 o 18 millones. Ah, pues no es tanto, porque mira, la población mexicana es de ciento y feria. Ah, pero ya cuando uno ve, por ejemplo, esto que le llaman ellos pobreza moderada, fíjense, pobreza moderada hay un total de 61.4 millones de mexicanos. A eso súmenle los 17 millones que dijo Enrique Peña Nieto, que son los que, para los que según es enfocada la cruzada contra el hambre. O sea, porque literalmente está muriendo de hambre. Esa fue la cifra que reconoció el propio gobierno de Peña Nieto al lanzar la cruzada contra el hambre. 17 millones de mexicanos que no están comiendo como deben. Y ese dato no lo di yo, lo dio el propio gobierno de Peña Nieto. Si a esos 17 le suman los 61, perdón, señores, ya estamos hablando de 80 millones de mexicanos en pobreza. Así, tomando en cuenta esta pobreza moderada, ¿qué dicen? Bueno, cabe indicar que en el estudio utiliza dos mediciones de pobreza, lo que les digo. A la hora de hacer los estudios, a ver, mira, pues a ver cómo le hacemos, pero el chiste es que no sea de veras el impacto real, ¿no? Fíjense, se utilizan dos mediciones de la pobreza. La primera era la más utilizada hace poco y consiste en solo considerar el ingreso de la población. La segunda, que se utiliza desde el 2004, cuando se creó la Ley General de Desarrollo Social, es conocida como multidimensional, ya que no solo considera el ingreso, sino también el acceso que se tiene a servicios de salud, seguridad social o educación. Dichas áreas son atendidas por los programas sociales en transferencia focalizada. ¿Se dieron cuenta de esto? ¿Sí? No solo considera la de ingresos, sino la de acceso que se tiene a los servicios de salud. O sea que pues, estás muy pobre, pero si lo medimos de acuerdo al acceso que tienes a salud, como tienes acceso a la salud, ya entonces ya no eres el pobre. Ya no eres el pobre que no tiene nada. ¿Sí? Ya eres el pobre que tiene servicio de salud. Entonces ya no te ponemos en este lado de la pobreza. Y así se va diversificando, pues. Así como los partidos políticos, pues. Sí, así de simple. ¿Sí? A final de cuentas se divide el voto y ¿qué es lo que se sigue obteniendo hasta la fecha? Pues que continúa el mismo régimen, que a veces va un partido, que a veces va el otro, pero continúa el mismo régimen, pues es la misma cosa. ¿Sí? Aquí de lo que se trata es de catalogar por diversas formas la pobreza. El chiste es que el impacto que se le haga llegar a los ciudadanos de diversos estudios, pues sea el menos, ¿no? Pero por favor, si aquí hablamos de que la pobreza moderada es 61.4. Lo anterior permite que la pobreza por ingreso sí pueda ser calculada hasta 20 años atrás. Sin embargo, la multidimensional solo puede considerarse, fíjense, de 2008 a la fecha. ¿Se fijaron? Bueno. Sin embargo, el Banco de México afirma que el hecho de que la pobreza por ingreso lleve dos décadas sin mejora, y esto lo está diciendo el Banco de México. ¿Quién es el presidente del Banco de México? El cuatito Agustín Carstens. Y esto vale la pena señalarlo, ¿no? Porque como se le apuesta, como los mexicanos son muy desmemoriados, hay que recordarles que en el 2006, cuando inició el gobierno de Calderón, él era el secretario de Hacienda del gobierno de Calderón. O sea que dentro de ese lapso, de esos 20 años, el que ahora hace este señalamiento, que es el Banco de México, de Agustín Carstens, ¿sí? Agustín Carstens era el secretario de Hacienda. En ese lapso de tiempo, también no hubo ni avance ni nada en reducción de pobreza. Punto. ¿Eh? Hay que recordar eso. Fíjense, afirma que el hecho de que la pobreza por ingreso lleve 2 décadas sin mejora no significa que haya mejora o el nivel esté inalterado. Señala que ha habido volatilidad. Resultado de la crisis del 94, la pobreza total extrema y moderada creció de 52% a 69% en 1996. Posterior a ello, tuvo una disminución sostenida de 10 años. Fíjate que hubo disminución. ¿Dónde? ¿Quién les va a creer eso? Se necesita ser muy televisado, para no decir tarugo, quienes crea algo así, ¿eh? Que en 10 años, fíjense, posterior a ello tuvo una disminución sostenida de 10 años que provocó una reducción a 46%, fíjense, de 69 a 46 según ellos, de la población para el año 2006. Tras la crisis 2008-2009 se elevó hasta alcanzar el 52.3% de la población en 2012. Este es el último año para el que hay una medición, o sea, se quedaron hasta 2012. Por otro lado, la población de pobreza moderada en 2 años, del 94 al 96, aumentó de 47 a 64 millones para posteriormente llegar a 46.5 millones en 2006 y quedarse en 61.4 millones en 2012. Así lo indica el Banco de México. Fíjense, a lo que ellos llaman pobreza moderada. Fíjense, sumen toda esa pobreza, pobreza de alimentos, pobreza de moderada, pobreza de lo que sea, y va a dar una pobreza generalizada en el país, brutal. ¿Eh? Brutal. Si nada más a lo que ellos llaman moderada, ya está en 61, más los 17 que dijo Peña Nieto, que literalmente se mueren de hambre, son como 80 y tantos millones de una población que ronda entre los por ahí de los 120. ¿Qué les parece? Pero fíjense, lo que más llama la atención de estos informes es que nunca señalan la verdadera causa. ¿Por qué? Porque no le conviene ni al régimen, ni a la clase política que nos lo ha enjaretado. ¿La verdadera causa cuál es? Pues es el modelo económico neoliberal depredador. ¿Depredador de qué? Pues precisamente de las riquezas de los pueblos, ¿sí? Este modelo neoliberal es el principal generador de pobreza. Pero como este modelo neoliberal no lo van a cambiar por nada del mundo, pues hay que ver de qué manera lo disfrazamos, ¿no? Hay que tratar de echarle la culpa a otra cosa, ¿no? ¿Sabes qué? Es que hay pobreza porque el país no crece. ¿Y por qué no crece el país? Pues porque hay delincuencia organizada y pues le da miedo a los inversionistas venir. O sea, a ver qué pretexto. Pero el chiste es que el modelo económico siga chaleco. ¿Por qué? Porque a pesar de los niveles de pobreza alarmantes que vive este país, el chiste es que siga prevaleciendo este modelo económico porque es el que mandan los cuatitos arriba. Porque arriba sí continúa la multiplicación de fortuna sin llenadero. Así es como está el detalle de la pobreza. Tu comentario, ¿para qué voy? Adelante. No, pues sí, es un panorama muy triste, ¿no, Bote? Bueno, si lo leemos francamente, ¿no? Si, como bien dices tú, si lo vemos como de una manera televisiva y no juntando los montoncitos que lo dividen, pues sí lo vemos muy alegre, ¿no? Pero sí son tristes, son cifras muy muy críticas, Bote. Sabemos que pues la pobreza está ahorita en niveles insostenibles en este país. Pues más allá de que las reformas y todo que planteó Peña Nieto y le secundó el PAN y el PRD, pues no van a ayudar para nada, ¿eh? Al contrario, van a encarecerle y a molar más a la gente, ¿no? Esto me acuerdo de la película de un sueño maravilloso, ¿no? Que estaba uno de los que estaban entre los meros, meros trabajando en el gobierno, que le estaba discutiendo con su esposa, ¿no? Dice, no, es que los pobres de este país son pobres porque nacieron así, o porque ellos, es por su culpa misma, y al último decía que, pues, muchos y algunos pobres le echan la culpa al gobierno, y a lo cual su esposa le contestaba, pues vamos a hablarle a la sirvienta y que nos diga, ¿no? Y la sirvienta le contestaba, pues yo cuando llegué a pensar lo de la pobreza, pues pensé que era mi culpa o porque yo nací, pero trabajando con ustedes me di cuenta que son ustedes. Es lo que le contestaba la sirvienta esto. Y es lo que está pasando en este país, o sea, realmente las políticas económicas no han cambiado, el rumbo sigue igual. Y lo mantienen así como decía alguna vez Calderón, ¿no? Aquí se oirán a todas las voces, pero el régimen económico seguirá al final del sexenio, ¿no? Para esos que dicen que Peña Nieto lo van a correr, ¿no? Yo no creo que lo corran, no hay instrumentos legales, jurídicos para correrlo. Saldrán con sus propuestas domingueras, pero pues no lo van a correr. Yo nomás lo único que veo, que lo que van a propiciar es de que Peña Nieto termine su sexenio, a lo mejor, y si bien les va, con cero aprobación del pueblo, porque nada más eso es lo que están haciendo. Porque realmente Peña Nieto y todo el poder fáctico que está, no hay forma de sacarlo si no es con el voto en contra, que es algo que no lo promueve nadie, exceptuando Andrés Manuel, y eso es aún a veces se queda un poco corto, y hay que promover eso, como bien dice el voto, en contra, empezar a quitarle los puestos políticos, ¿no? A este tipo de gente que está al servicio de la oligarquía nacional, ¿no? Que han traído inversiones buitres, que han traído el caso de las mineras. Hay evidencias de que hay mineras chinas aquí con obreros chinos. Y hay varios periodistas que lo han documentado. De ese tipo de inversiones que siempre dicen que van a traer beneficio al país, igual. Ya nada más están trayendo a su gente y todo. Creo que están haciendo una política de que el ciudadano se sienta un proscripto, un inadaptado social en su mismo país, que no quepa en este país, porque pues aquí todo lo que buscan es, si busca uno trabajo, pues tiene que estar sobrecalificado, ¿no? Así sea para barrendero, tiene que presentarse con traje. Eso es lo que busca este sistema neoliberal aquí en México. O sea, gente sobrecalificada, sobreexplotada. Yo me acuerdo cuando salieron los anuncios ¿te acuerdas de la crisis mundial, Bote, que se aventó el Televisa a dar su sermón sobre la crisis, con finísimas personas como Gloria Trevi, que no puede ir a España porque tiene una orden de aprehensión por asesinato de su hijo, a sermonear al pueblo de México, a decir que no, que si tú vas de indispensable en tu trabajo, si te piden que te quedes 8 o 10, bueno, si tu trabajo es de 8 y te piden que te quedes 10 o 12 horas, quédate. Así le decían a la gente en sus espacios, ¿no? Ahorita está dura la crisis, es más preferible tener trabajo que no tenerlo. Ese grado de lavado del cerebro, Y no nada más queda ahí con esos discursitos. Yo veo muchos de los programas, los que le dicen Talk Shop, donde sale Rocío Sánchez Azuara y la otra tarada, la Laura Bozzo. Hasta cómo las mismas instituciones de justicia se prestan patrullas para hacer sus pantomimas y todo. Dice que llevarle justicia al pueblo a estas dos par de urracas. Todo eso, ¿no? Yo sé que a muchos nos reirá el término que estoy diciendo, pero a mí me da mucho coraje, Bote. Yo sé que se ríen de una forma irónica. Sí. No es tanto por eso, pero realmente a mí me duele mucho ver eso. ¿Cómo le dan placebos al pueblo desde la televisión? Y usan eso. ¿Cómo es que en esos programas se prestan las mismas las policías del distrito y del estado, No hay diferencia en esas, Se prestan para esas pantomimas de llevar justicia. Yo veo que hasta ya tienen abogados y todo, que vamos a llevarlas a un juicio y todo, cuando realmente sus programas son una verdadera farsa. Son guiones y todo preparado. Claro, sí. O sea, realmente justicia al pueblo, pues que no nos vengan a tole con el dedo. Y también el pueblo, que pues también tenga algo de dignidad. Porque si no la tiene, pues lo van a seguir fregando y darle simulación, porque es lo que siempre han dado. Como bien decías de lo del FOAPRO, hablamos de lo del bloque anterior, ahorita igual con esto de las cifras de disque optimistas de Banco Mundial y todo. O sea, el pueblo tiene que estar muy consciente, ¿no? Debe de estar muy despierto. Si no lo está consciente y despierto, mira, lo digo con todo respeto, Bote, a lo mejor será muy pesimista, nos van a seguir fregando. Sí, eso que ni duda. Eso sí, sin ni duda, Yo espero que despierte el pueblo de la manera más pacífica y más inteligente, porque si despierta a la mala, a los fregadazos, realmente yo no quiero aquí una revolución, realmente aquí no nos conviene. No, ya sí, hemos sí explicado queremos, por qué. No, pero sí queremos revolución, pero la revolución de conciencia y un cambio emanado de esa revolución de conciencia por la vía pacífica. Bueno, sí, por la revolución de conciencias y de inteligencia y pacífica, ¿no? Uh-huh. Pero una revolución armada no la queremos. No la queremos, porque además es dar lugar. Fíjate. Es dar lugar a todo lo que nos han planteado ellos, Sí, es dar lugar, porque acuérdate, por ejemplo, cuántas veces hemos hablado aquí, pues de que pues nunca falta el que, pues aquellos que dan lugar a la represión y luego a la media hora, pues están en las redes sociales chillando porque hubo represión. Pues sí, pero porque dan lugar. Fíjense, ahorita voy a hablar de este tema rápido y quiero plantearlo porque me parece interesante. Ahorita voy a hablar, ahorita que mencionamos esto, Pejego y yo. A ver, dice aquí un comentario que la verdad está chistoso. Dice, híjole, dice, si contara la pobreza mental, solo sería uno, sería Peña Nieto. Bueno, que yo creo que te hace basar en aquello de la de los tres libros, ¿qué? De que no pudo mencionar tres libros que cambiaron su vida, ¿no? Yo me imagino que eso es a lo que te has de referir, ¿no? Bueno, y al que todo el mundo criticó en serio. Bueno, dice aquí algo muy interesante esta Dilara, dice, con respecto a Peña Nieto y a lo que tú estabas diciendo, dice, no lo veo yéndose, pienso que lo va a terminar. Yo pienso que también lo va a terminar, pero lo importante de esto, Dilara, es qué se puede hacer de aquí a que lo termine. O sea, de aquí a que termine su sexenio. El primer paso está ahorita. Y de esta elección que viene, depende mucho lo que se pueda avanzar precisamente en ese tenor, En los puestos políticos, es que eso no lo ve la gente. Claro, porque mira, ayer, por ejemplo, decía algo muy interesante Jonathan. Explicaba lo mucho que podía ganarse si, por ejemplo, todos los del PT votaran por Morena, todos los del Movimiento Ciudadano votaran por Morena, los auténticos perredistas, bueno, los auténticos izquierdistas del PRD, no los que forman parte ya de las tribus paleras de la derecha, no, sino de las otras tribus, las que siguen en el ámbito de lucha, ¿sí? Ya de la dirigencia, de las dirigencias ya no digo nada, hablo de la gente, del militante. Si todos ellos le dieran su voto a Morena, ayer estábamos haciendo un cálculo de que podría llegar hasta segunda fuerza, y mencionó algo Jonathan interesantísimo, 50 diputados podrían llegar a tomar, de Morena, podrían tomar curul. Yo sé que muchos van a decir, bueno, pero eso que, no, claro que tiene que ver mucho, porque el hecho de que lleguen 50 diputados de Morena, o sea, 50 candidatos de Morena lleguen a ocupar diputación, ya significa que son de barato 50 menos, que no se les fue, que no, 50 curules menos de las que ya no pudieron echar mano el PRI y el PAN. Eso es lo que significa. De entrada, eso es lo que significa. Y eso es muy importante, porque si ahorita, cuando apenas Morena va, bueno, todavía ni tiene el año como partido político, logra una hazaña de ese tamaño, aunque la van a, aunque la disminuirían y la harían, la minimizarían los medios de siempre, eso es una victoria brutal, ¿sí? Y eso es un mensaje que se le va al político del PRI, del PAN, de que los mexicanos ya no los estás convenciendo con televisión y faramayas. Por eso es por lo que hay que seguir en ese tenor. Si no se logra eso en esta elección, pues hay que seguir luchando para que se dé. Pero la decepción, la decepción va a ser brutal también. Ya no estoy hablando de llegar a ese nivel que planteó Jonathan. Simplemente lo que estoy describiendo es la importancia, porque cada diputado que llegue de Morena es un diputado menos del PRIAN y del PRD. De esos tres que se unieron para aprobar las reformas estructurales, que fíjense, apenas están empezando a meterse ahí, empezando a meterse este asunto de las reformas, porque ya fueron aprobadas, sino que ya poco a poco están haciendo las legislaciones secundarias, esto y el otro, apenas están en medio entrando en vigor, y vean ya cómo estamos. Ya lo dijo el secretario de Hacienda ayer, que comentábamos, que ya los mexicanos tienen que irse, palabras más, palabras menos, tienen que irse ajustando a la realidad, tienen que irse acostumbrando a esta nueva realidad. Ahorita la nueva realidad que estamos viviendo es el pequeño comercio con ventas caídas, la gente sin trabajo, prácticamente sin movimiento, viviendo prácticamente de milagro. Esas son las condiciones actuales. Y fíjense, primero nos decían que con las reformas iba a detonar el crecimiento y el empleo y la fregada, y ahora sale el secretario de Hacienda a decir que tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos dieron la tole con el dedo, punto. Nada más por eso, nada más por eso, sin que yo se los dijera, sin que hubiera un bote de tirador que se los dijera, los mexicanos ya deberían de estarse organizando para de manera generalizada votar en contra de todos ellos, nada más por el atole con el dedo que nos han dado. Ese es el punto. Pero no, por desgracia, pues todavía no sucede y es a lo que yo le sigo apostando. Y le voy a seguir apostando, pero sí, no puedo dejar de señalar que estas elecciones del 2015 van a ser un buen termómetro, ¿sí? Como todas y cada una de las elecciones lo son. Va a ser un termómetro interesante, ¿sí? para saber de veras, si qué tanto hay avance, porque ya no puedo decir yo más, ¿eh? Yo sí no soy tan optimista como otros, ¿eh? Yo sí no soy como aquellos que generalizan y dicen, es que todos los mexicanos no queremos a Peña Nieto. No es cierto. Millones de mexicanos quieren a Peña Nieto. Millones de mexicanos quieren al PAN, quieren al PRI, ¿sí? Porque no hemos podido llegar a convencerlos a ellos mismos, ¿sí? Es gente que por egos, son capaces de que aunque se los esté llevando el tren, votar nada más por el PRI para dárselas de olor, de que son más que los otros, por eso los otros no votan por el PRI, porque los otros están jodidos, y yo no voy a estar jodido. O sea, hay gente así. El hecho es que sigue habiendo una enorme mayoría en conjunto que se abstiene, que anula su voto, que siguen ese tipo de mensajes y de ideas tontas que no sirven para nada, o que votan por el PRI, por el PAN y por el PRD. Ese es lo que ahorita sucede. Y es lo que tenemos que buscar romper a como dé lugar. No hay más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras sigan llegándole millones de votos al PRI, al PAN y al PRD, simple y sencillamente el mensaje es claro, los mexicanos siguen siendo los mismos, pues siguen los fregando. O sea, tan simple y tan sencillo como eso. Y sabiendo eso, de que los mexicanos siguen siendo los mismos, pues se les sigue aplicando las mismas dosis de atole con el dedo, de shock, de manipulación, y siguen las cosas como sigan y se acabó. Yo sé que muchas veces he repetido este tipo de cosas y yo lo que he pedido a mi audiencia, a la audiencia de estos noticieros, y que sé que varios lo hacen, pero hay otros que no. Hay que tratar de escuchar y no solo oír. A mí me ha pasado mucho este problema, ¿sí? De que a veces yo veo, yo siento que varios que ven este programa, por suerte no son los que de manera constante lo ven, sino otros, no escuchan, nada más oyen, así como lo están oyendo, así como lo están escuchando los que sí me escuchan, ¿sí? Voy a explicar por qué. En primer lugar, y tengo que hablar de este tema porque es importante, tiene que ver con el tribunal, pues, que anuló el amparo a Carmen Aristegui, por lo cual la reunión que se suponía o que se esperaba que iba a haber de MBS con la periodista Carmen Aristegui para negociar, ¿no? Un acuerdo, pues resulta ser que ya no se va a dar. Bueno, ¿por qué digo yo que luego oyen y no que escuchan? Yo claramente lo que he expresado en este noticiero desde que se desató el asunto de Carmen Aristegui, yo claramente he expresado que es lamentable que se haya perdido ese espacio informativo, como es lamentable que se pierda cualquier espacio informativo que de veras lleve una labor de informar. También en su momento dije con toda claridad, yo incluso llamé a un noticiero las dos de Aristegui que distrajeron sobre el caso de Ayotzinapa, yo nunca dije que Carmen Aristegui hubiera presentado el reportaje de la Casa Blanca y se hubiera dado el asunto que ella pasó en MBS con el fin de distraer. Yo nunca dije eso. ¿Sí? Voy a tratar a los que me oyen, no a los que me escuchan, porque los que me han escuchado saben a lo que me estoy refiriendo, sino a los que nada más oyen, se los voy a dejar con toda claridad. Yo lo que expresé es que esas dos situaciones derivadas precisamente presentadas en ese noticiero de Carmen Aristegui, originaron que empezara a caer, ¿sí?, en las redes sociales principalmente, la indignación que se mostraba por el caso Ayotzinapa. Eso fue lo que dije. Y además lo sostengo. ¿Sí? Pero por supuesto que yo nunca dije que Carmen Aristegui hubiera presentado, por ejemplo, el caso de la Casa Blanca para tapar lo de Ayotzinapa. No, eso no lo dije. Si lo hubiera dicho, si yo hubiera dicho eso exactamente como me acusan los que han dejado comentar hasta por email, me dicen, si yo hubiera dicho eso, no pude haberlo dicho porque, miren, soy tonto, pero no tanto. Y perfectamente sé que alguien, que si hubo un medio, si hubo un programa noticioso que le dio seguimiento en serio al caso Ayotzinapa, que de veras puso al tema de Ayotzinapa al grado de ser una indignación generalizada, ese medio sin duda fue el noticiero de Carmen Aristegui. Yo simplemente puse como ejemplo, y no para criticar, fíjense, ni siquiera la idea era criticar a Carmen Aristegui porque presentó lo de la Casa Blanca y porque presentó lo otro. Ni siquiera esa era la idea. La idea era cómo los ciudadanos permitieron, ¿sí?, o hicieron de lado el tema de Ayotzinapa, cuando no debería de haberse hecho de lado nunca, en redes sociales ni en ningún lado. ¿Sí? El asunto no era hacia Carmen Aristegui, era hacia la gente, y es lo que yo vengo diciendo, no solamente por el caso de Carmen Aristegui, sino por otros casos, como ayer también planteé. Es increíble que lo que nos anuncia el secretario de Hacienda, de que ya hay que irse acostumbrando a esta nueva realidad, palabras más, palabras menos, que es algo muy serio, porque prácticamente nos están diciendo que las cosas no se van a componer. Eso es lo que yo entiendo cuando alguien dice algo así, cuando un funcionario de esa talla dice algo así. Es algo importantísimo, y fue más importante en el Chicharito. Bueno, pues así era similar. Otro de los asuntos que yo dije fue, y lo he dicho muchas veces, yo entiendo muy bien que el gobierno, que el régimen está más que puesto para reprimir, que está más que puesto para acallar voces, como pasó con el caso del medio de Carmen Aristegui. Yo eso lo sé perfectamente porque no se cansan de decírmelo como si yo no estuviera consciente de ello. Yo estoy consciente de ello desde hace más de 7 años. Yo estoy consciente de ello. Y tan he estado consciente de ello que por eso yo sigo aconsejando que no se dé lugar. ¿Sí? Que los ciudadanos no den lugar. Si sabemos que hay una autoridad que anda, que se truena los dedos para acallar a una voz, a un movimiento social o reprimirlo, no hay que dar lugar para que se justifiquen. Eso llevo diciéndolo desde antes de que sucediera lo de San Salvador Atenco. Lo vengo repitiendo muchísimas veces. ¿Sí? No hay que dar lugar. Y no nomás lo he dicho de boquita, sino que he procurado que este espacio, este espacio pequeñito, prácticamente insignificante, si no es que insignificante, ¿sí?, demostrar que se puede hacer crítica sin caer en el insulto, sin ejercer la libre expresión sin caer en el libertinaje, que se puede llevar a cabo una labor de análisis y de crítica sin dar lugar. ¿Sí? Yo prefiero dar ese ejemplo que quererme a dar de valentón, de que pues vengan por mí. No, yo no ando con esas mafufadas. Yo estoy perfectamente consciente de que es necesario no dar lugar, y por eso hay que tener respeto para con la audiencia, ¿sí? Respeto a la hora de llevar a cabo crítica y análisis. Porque aquí a mí lo que me importa es que si algo se ha de hablar de Noticias con el Bote, es de lo que dijimos aquí en términos de un análisis crítico. Y no porque yo le dije a un político algo, o porque yo le dije a tal persona, a tal político, a tal presidente, a tal gobernante, le dije algo, lo insulté en algo, ¿sí? Ese no es el objetivo de este programa. Por eso, por lo que yo sigo planteando que no hay que dar lugar. Y fue lo que yo dije, fíjense, eso fue lo que yo dije cuando ocurrió lo de Carmen Aristegui, que por desgracia, ella había dado lugar. Y puse como evidencia los propios comunicados que ella misma en su noticiero emitió. Ella misma dijo en su noticiero, que MBS, le entraba al asunto de México Leaks cuando ni siquiera los directivos ni nada habían aprobado algo así. Ellos son los dueños de ese medio. Yo lo dije, que esa actitud de Carmen Aristegui dio lugar a lo que pasó. Todo mundo se me fue encima a decirme que no, que Carmen Aristegui, que el gobierno la quiso sacar. Sí, yo estoy diciendo que no. Pero se ponen de a pechito, pues lo sacaron. Eso fue lo que yo dije. Yo nunca critiqué de Carmen Aristegui su trabajo. Siempre en este medio, en este espacio, hemos ensalzado la labor de Carmen Aristegui. Yo siempre lo dije. Y siempre lo he ensalzado. Y muchas veces lo he hecho. ¿Sí? Yo nunca le critiqué a Carmen Aristegui lo que presentó. Yo lo que dije es que lo que ella hizo dio lugar a todo lo que sucedió. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues ahora lo que pasó es que el tribunal le anula su amparo a Carmen Aristegui. El amparo que le habían concedido a Carmen Aristegui, que es el que le anularon hoy, trata precisamente del tema del derecho a la información, de la libre expresión, y lo que tiene que ver con el asunto de derechos humanos. ¿Qué es lo que resuelve qué es lo que terminó resolviéndose hoy? Hoy lo que se termina resolviendo es que el asunto es, como lo dije desde un principio cuando hablé de este tema, es un asunto entre privados, entre una cuestión entre ellos, entre la empresa MBS y la empresa o grupo de trabajo Carmen Aristegui. Era un asunto entre ellos. ¿Qué hubiera pasado? Y aquí es donde ya nomás queda la pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si Carmen Aristegui no hubiera nunca hecho mención de que le entraba, palabras más, palabras menos, de que le entraba MBS al asunto México Leaks? ¿Qué hubiera pasado? Lo único que hubiera pasado es que nunca, nunca hubiera tenido pretexto alguno MBS para desatar lo que se desató y correr al equipo de trabajo y luego a Carmen Aristegui. ¡No hubiera habido pretexto! Entonces, si no hay pretexto y sacan a Carmen Aristegui de MBS, simple y sencillamente, todo hubiera quedado en el asunto de derechos humanos, del derecho de audiencias, del derecho de la libre expresión, y nada más. Y nada más. Pero ahora resulta que no. Ahora resulta que no es así. Termina un tribunal declarando esto un asunto entre ellos. Pues claro, ¿por qué? Porque está también la parte de MBS que acusa de abuso de confianza a Carmen Aristegui. Y eso es una realidad. Abuso de confianza, ¿por qué? Porque simple y sencillamente tomó una decisión a nombre de una empresa que no es de ella. Porque la MBS no es de Carmen Aristegui. Se acabó. Y esa razón, aunque todo el mundo se enoje, pues sí la tiene MBS. ¿Y por qué yo lo vuelvo a señalar por lo que estoy diciéndoles ahorita? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido nunca, si no hubiera dado nunca Carmen Aristegui un anuncio como este? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Saben qué hubiera sucedido? Que no hubiera habido el pretexto. Y al no haber pretexto, entonces sí entra derecho laboral por cuestión de despido injustificado, ¿sí? Incumplimiento de contrato, ¿pero de quién? Ah, pues el incumplimiento de contrato es de MBS. Fíjense, todo lo que hubiera sucedido si Carmen Aristegui no hubiera tomado una decisión que dio lugar. Eso es lo que yo he planteado. Y por eso me ha interesado plantear este asunto. Porque ahorita que yo veo esto, de cómo el otro juez, de cómo el tribunal revocó el amparo que le había dado un juez a Carmen Aristegui, por un asunto entre particulares, pues es porque hubo un asunto entre particulares derivado de qué. ¿De qué fue derivado el asunto entre particulares? Pues de que Carmen Aristegui hizo un anuncio que no debía. Y hasta la fecha, Carmen Aristegui no ha sido, y eso me extraña de una persona con la integridad de ella, con la integridad de Carmen Aristegui que ella tiene, que no haya sido siquiera para poder reconocer que se equivocó. Todos nos equivocamos. Y yo cuando me he equivocado, o estoy consciente de que me he equivocado, aquí mismo lo he expresado en este noticiero, me equivoqué, discúlpenme, me faltó información, metí la pata, porque así son las cosas. Carmen Aristegui no ha sido ni siquiera para reconocer eso. Ella simplemente se ha ido, ¿sí? Y está en su derecho. Yo no estoy diciendo, lo aclaro para que no vayan a decir que no, cosas que no estoy diciendo. Escúchenme, no me oigan, escúchenme. Carmen Aristegui nada más está yendo con todo su derecho que tiene de expresar lo que tiene que ver con la violación a su libre expresión, con la afectación a diversa audiencia, que por cierto gente de la audiencia han metido amparo y parece ser que también se los admitieron. Ojo con eso, se los admitieron, falta ver cómo se resuelve. Recordemos cuando aquella vez varios trabajadores por la ley del ISSSTE metieron amparos, yo estuve aquella vez en San Lázaro, fue, y sí, fueron, pero eran, híjole, eran de demandas, eran cajas, eran camiones de demandas, que sí entraron y que sí admitieron y aquí y allá, y a la mera hora de los balazos, todo quedó igual. O sea que tampoco no es para decir que es ya de esperanza y esto, ¿no? ¿Sí? Pero sí, lo que sí vale la pena aquí señalar y precisar y dejar muy en claro. A final de cuentas, esta revocación se debe, pues, a lo mismo, a que Carmen, pues, dio lugar. Y no lo va a reconocer, pues que no lo reconozca. Pero yo también tengo mi derecho, ¿sí?, ante la audiencia, que yo sé que no es la que constantemente nos visita, pero hay audiencia que me sigue criticando y que me sigue diciendo de cosas, de dejar las cosas bien en claro. El ejemplo de Carmen Aristegui es algo que viene a dar razón a lo que yo desde hace mucho tiempo les he venido comentando. Que tenemos una autoridad que viola derechos humanos, eso es innegable. Que a ver cómo se le hace para callar o reprimir movimientos, también lo sabemos. Uno de los pasos que debemos seguir es tener cautela para no dar lugar a que todas esas intenciones de represión, de cerrar espacios informativos importantes como el de Aristegui, el de acallar voces, el de lo que ustedes quieran, no dar lugar y pretexto para que simple y sencillamente la autoridad llegue y haga las cosas con el pretexto que le estamos dando. El caso de Carmen Aristegui, por desgracia, yo nunca lo he negado, y me lo escriben como si yo no supiera. O sea, perdón, una prueba clara, pues no la va a ver porque el Estado de Derecho es a modo. Aquí el Estado de Derecho a modo, ¿saben cómo se haría justicia ante un planteamiento como ese de que el despido de Carmen Aristegui, es un planteamiento que se está haciendo, de que Carmen Aristegui fue despedida por órdenes de la presidencia? Bajo el Estado de Derecho a modo en el que vivimos, tendría que haber un documento de la presidencia firmado por Enrique Peña Nieto, pidiéndole a MBS que corra a Carmen Aristegui para que entonces se pueda catalogar de cierto. ¿Sí? Pero eso no va a suceder, como tampoco ha sucedido, porque no hay un documento escrito que diga, que hable de la intromisión de Estados Unidos. Lo que sí es un hecho es que tienen hasta su oficina binacional de inteligencia en el corazón del país. Pero tampoco va a aparecer un documento firmado por Felipe Calderón en el que se está permitiendo la intromisión, ¿no? Le pusieron cooperación. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, al final de cuentas, son cosas que, ok, ¿sabes qué? Mira, la de Carmen Aristegui lo plantea así, que ¿sabes qué? Que viene esto de arriba, que viene esto de donde venga. Ella lo plantea así, que no es un asunto nada más contractual, sino que es un asunto que viene de arriba, perfecto, pero nunca va a haber algo que lo pruebe, perfecto. ¿Sí? Como no hay algo que lo pruebe, yo tampoco voy a agarrar y decir, ¿sabes qué? No, 100% seguro que Carmen Aristegui y todos los que dicen que la orden viene de Peña Nieto tienen toda la razón. Yo no voy a decirles eso. Lo que yo les voy a decir, lo que sí les voy a decir y que sí estoy en todas las condiciones y en todo mi derecho de decir, es que en caso de que así haya sido o no inclusive, todo se desató por una decisión de Carmen Aristegui que dio lugar. Así que si es por eso, si es por una cosa o por la que ustedes quieren, pero hay allí una situación que dio lugar. Y eso es lo que debemos de tener como ejemplo. Eso es lo que yo pido, que me escuchen, no que oigan, que me escuchen. ¿Sí? Por eso es importante tener muy en cuenta lo que pasó. Ojalá, y lo dije desde hace tiempo, ojalá y que se arreglara y que volviera todo como estaba antes y que Aristegui tuviera su espacio. Ojalá y que Carmen Aristegui pues reconociera que se equivocó y vámonos a lo que sigue, ¿no? A lo mejor hasta eso hubiera ayudado un poco. A lo mejor, no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ojalá y también así se hiciera. Ojalá y que Carmen Aristegui, desde un principio, desde la primera vez que MBS la sacó, ojalá y que Carmen Aristegui no hubiera aceptado regresar a ese espacio. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando no se cumplieron lo que ella misma pedía para su regreso. Las cosas ya están como están y no se pueden cambiar. Veremos qué sucede, ojalá terminen las cosas para bien. Pero esa lección es la que debemos de tener en cuenta. Y eso es lo que seguiré pidiendo y promoviendo en estos espacios. Perdón que me haya alargado mucho, pero creo que era importante mencionar esa noticia, porque ya los que están esperando que mañana van a llegar a un acuerdo, no se va a dar, porque esa reunión ya simple y sencillamente se echó abajo con esta decisión que se dio, ¿sí? Por lo menos esta decisión, esto que echó abajo el amparo a Carmen Aristegui, no obliga a MBS a presentarse y llegar a un acuerdo con Carmen. Pero eso no quita tampoco que a lo mejor lo pudieran hacer. Y eso lo estaremos viendo en estos días. Adelante, Pequeboy. Bueno, yo ya no quiero comentar, así como dicen, brinco, bote, ya diste muy, muy largo. Y pues ya no le quiero ahondar más al tema, o sea, ya hablemos de esto, ya hemos comentado varias veces y es ser muy reiterativo. Yo lo vuelvo nada más para terminar, pues ojalá que pues Carmen Aristegui retome la labor informativa y deje la labor legal, ¿no? O sea, todos lo queremos, ¿no? Y pues lamentablemente pues se dio así como se dio y pues ya ni modo, ¿no? Tú fuiste uno de los primeros que criticó cómo regresó Carmen la primera vez que se le corrió, también te costó y otra vez pues vuelves a poner el dedo en la llave. Y sé que te va a costar porque pues no es fácil, la gente, como dices tú, nada más es oye, pero no escucha con la razón, ¿no? Pero bueno, eso es lo que la apuesta también el sistema, Volta. Pues, mira, desde aquí hay comentarios que me ponen que están interesantes. Mira, primero, aquí es una pregunta, dice Cristian García. Bota dice, ¿lo que se canceló fue la reunión o ya todo el caso? O sea, mira, el amparo que había dado el juez, creo que se apellida Silva, no sé cómo se apellide, pero el amparo que le habían dado a Carmen Aristegui, ese amparo es el que se echó para atrás. Por eso mismo ya la reunión de mañana ya no hay obligación de que se efectúe. Ese es el asunto. ¿Sí? Y lo más seguro es que entonces ya no se va a efectuar, porque ya se va a ir MBS, pues por la vía del conflicto entre particulares, entre ellos dos, qué es lo que está decidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que decidió el tribunal, este tribunal que echó abajo este caso? Dice aquí, fíjense esto que dice Dulce Fernández, me parece muy interesante esto que dijo, ¿eh? Fíjense bien, dice, Bote, tengo un amigo que grababa tus programas y se los daba a los operadores del servicio urbano de Xalapa, Veracruz. pero los directivos de la empresa les acaban de prohibir poner esos audios de tus programas a los pasajeros. ¿Bien? Ese trabajo de mi amigo lo venía haciendo desde 2012. ¿Se fijaron esto? Están prohibiendo estos programas de noticias con el bote, los están prohibiendo porque los ponían en un servicio urbano, de operadores de servicio urbano. O sea, me imagino que lo venían poniendo en su camión y ya lo prohibieron. Prohibieron este espacio de noticias. Yo no tengo abogados, ni voy a poder hacer lo que Carmen Aristegui de meter un abogado y hacer una denuncia. No, yo nomás lo único que me da a mí a pensar esto, lo que me da a pensar es que no creo, y lo digo con todo respeto, Dulce Armas Fernández, así me lo escribió, no creo que nada más, o sea, a lo mejor decidieron poner este programa, que bueno, les agradezco mucho, y si se los prohíben ahí, pues no importa, yo creo que pueden seguirlo promoviendo entre vecinos, pueden seguirlo promoviendo entre familiares, si ya decidieron esto en ese servicio urbano, pues adelante. Lo que yo pienso, lo que a mí me da a pensar es que cualquier programa que sea de opinión crítica, pues hacia el régimen, yo creo que lo van a prohibir. Si no, creo que sea tampoco para que yo diga, ay, es una exclusividad que nomás están prohibiendo el noticiero del bote. No, lo que yo me imagino es que pues hacían el favor de ponerlo, este programa en particular, pero yo creo que si ponen otro, algún otro programa de algún otro medio alternativo que también plantee lo mismo, pues lo más seguro es que también lo prohíban, ¿no? Y eso lo que quiere decir, pues simple y sencillamente es que está a todo lo que da, de una u otra manera, ¿sí? Pues el acallar, pues, el que no sean escuchadas opiniones distintas a las tradicionales, ¿sí? Pero yo creo que esa labor, pues, que venían haciendo y que ahora se las prohibieron, pues puede seguirse llevando a cabo de otras maneras, no solo para con este espacio, sino para con otros, y simple y sencillamente compartiendo por otras formas. Yo creo que eso se podría, pues, en un momento dado seguir llevando a cabo, y agradezco yo a los operadores del servicio urbano de Jalapa, Veracruz, por esa... Yo no sabía de esto hasta ahorita que me lo están diciendo, yo no sabía de esto de que les gusta. Bueno, no solo les gustaba este programa, sino que además lo compartían para que lo oyeran sus pasajeros. Y pues qué lamentable que haga eso, pues la empresa, que sus directivos o quien sea, pues es lamentable, ¿sí? Y simple y sencillamente, pues aquí vale la pena nada más subrayar, pues en un momento dado, pues son gente que a mí me da a pensar, los de esa empresa, pues a mí, esos directivos a mí me da a pensar, que simple y sencillamente, pues les importa que continúe el mismo régimen. Por lo tanto, son de esos típicos directivos y empresarios que no quieren que las cosas cambien. Así, que no quieren que las cosas cambien, que no quieren que la gente despierte, que quieren que continúe el México, pues simple y sencillamente de que como no queda de otra, pues solamente a todo di que sí, a todo di que está bien y se acabó. Y pues qué lástima, ¿no? Bueno, les falta orgullo personal de ser reconocidos por ser buenos servidores públicos o buenos profesionistas en sus tareas. Todo lo dejan ensuciarse por un puñado de billetes. Aquí dice Dilara. Dice, ahorita te va a bajar la audiencia por hablar de San Aristegui, dice Cristian García. Bueno, oh, pues ya mira, pues te digo que la mayoría de la audiencia es constante, ¿no? Y en ese sentido creo que vamos bien, ¿no? Bueno, en mi ciudad ya tenemos un diputado estatal y ahora se la juega su hermano para diputado federal. Yo imagino que ha de ser por el asunto de Morena también. Bueno, pues ya nos vamos, mi buen Peje Boy, nos alargamos un poquito, pero bueno, pues creo que era importante lo que dije, ¿no? No, sí, muy importante, Bote. Pues sí, ya para despedirme, pues como siempre les recomiendo que distribuyan esto, que es el bote, que lo compartimos nosotros, pues con nuestros familiares, amigos, conocidos, pues, que si nos cierran un camino, pues buscar otro camino, ¿no? y no ponernos de apechito y de ser tercos, porque a veces la terquedad es mala, ¿eh? Pues y sí, pues buscar otras cosas, en otras vías y todas otras formas, ¿no? De llegar a llegarnos a la gente, ¿no? Como yo siempre lo he dicho, yo aquí tengo tengo un café internet, luego pues pongo tus noticias en volumen un poco alto, tampoco molestar a la gente, pero pues para que lo oigan, igual lo pueden hacer en su casa, le pueden subir un poquito para que la gente en la calle lo escuche, sus vecinos y todo. O sea, son cuestiones sencillitas, ¿no? O pueden ir como pasajeros, lo ponen en volumen más o menos alto y que la demás gente lo vaya escuchando. Eso pues no, a lo mejor eso podría servir, ¿no? A lo mejor los pasajeros pues podrían poner tus noticieros o no nada más esto, ¿no? Los medios alternativos, ¿no? Y pues buscar formas, ¿no? No quedamos, no nada más quedarnos de brazos cruzados como el chinito, ¿no? Nada más mirando. Sí, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucha labor informativa y podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Y pero bueno, ya todo es cuestión de la gente y también que quiera pensarle un poquito cómo hacerle, ¿no? Pero bueno, pues te agradezco, Bote, agradezco a la gente que nos vio en vivo y en repetición y que los espero, bueno, que yo los estaré acompañando el próximo jueves a todos ustedes. Hasta luego, Bote. Hasta luego, mi buen PGY, muchas gracias. Y bueno, mandamos saludos de volada a Cristian García, a Dulce Armas, que nos acompañó, a Juan el Rabioso, que también estuvo aquí con nosotros. A ver quién más estuvo, Dilara, como siempre, que nos acompaña. Y bueno, a Juan el Rabioso ya lo había saludado. Bueno, perfecto. Dice, Bote, dice, no he compartido ayer y hoy porque estoy manteniendo mi muro, lo que sucedió ayer en mi ciudad, pero pronto reanudo a compartir. Muchas gracias, Dilara, por compartir. Y bueno, pues háganse un Boteboot. Ahí mismo en www.tiradedelbote.com van a encontrar la pestaña Hazte un Boteboot, donde se explica, donde van a encontrar cómo hacerse un Boteboot. También si deseas apoyar este proyecto, también ahí vas a encontrar la opción que dice te sumas a apoyarme, donde podrás también enterarte de cómo apoyar este proyecto de Noticias con el Bote. Gracias a todos por haberme acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Compartan, debatan, platiquen estos videos y recuerden que romper el cerco informativo, crear conciencia, informar y promover con la contundencia de votación en contra de los verdugos de este país está en sus manos. No se les olvide.